To the world, Yankee 212. Estoy dedicada for my ladies. I know she left me. Desde que se fue no la he vuelto a ver. Me bloqueé de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. ¿Dónde estará? Aquí hay que sonar. Dime que te mudaste. Solo recuerdo cuando te medía, te probaban los calzones. El cachetero rosadito, el hegemony, ese era mi favorito. Dame un minuto, morena, te lo quito. Yeah, como me gusta tu cabello, porque no dejas que te jale del pelo. Bésame los labios con tus besos caramelo. Que sea por amor y que no sea por dinero. Sería bueno el mes de febrero, marzo, yo la tuve en mi cuarto. Llegó abril y perdimos contacto. Mayo, yo la busco y no la hallo. Llega junio y en julio la llamo. Agosto, si un reclamo no soporto. ¡Para el mundo! ¿A qué hay que sonar? Dime que te mudaste. De la casa y yo nada te hice. Dile, quise que con la amiga la matice. Yo no dije nada malo, solo recuerdo haber dicho cuánto te amo. Septiembre, por ello una carita bien alegre. Siempre la cuidaba cuando le pegaba fiebre. Octubre, que me quiera como soy y a mí se acostumbre. Noviembre, me vuelvo loco si no vuelve. Le mando un mensaje y lo leí y se duerme. Qué mala suerte que nunca me lo devuelve. Diciembre, cuidado con el Zika y el dengue. Extraño tus caricias cuando el cuello me muerde. ¿A qué hay que sonar? Dime que te mudaste. Baby, ¿cómo ocurrió la cosa? Porque tú me dejaste. Selecta Kevin, nos fuimos. Bigo to Cross, Henry. Para el mundo. Hey, Fiucha. Hey, yo, Bruce. Ángel Cano. To the world. Anthony Bode. New York City. Oh, oh. From Miami. Mr. G4.com. Talento Catracho. José Martínez. Talento Menero Catracho. Crew. Nos fuimos. Scorpion Ruiz.